Yo no hablaré de ello, pero sí insistiré en la convocatoria, porque sabemos que solos no lo podemos hacer. Nos toca a todas y a todos. Requerimos eso precisamente, la suma de esfuerzos entre autoridades, ciudadanía, sociedad civil, academia, iniciativa privada, entre todos los demás grupos organizados, sino para que las y los sonorenses puedan vivir efectivamente en armonía, con mejores oportunidades y respeto a sus derechos, con paz, seguridad y justicia, y en ambientes democráticos, igualitarios y libres de corrupción. En otras palabras, que puedan ser felices, cada quien a su manera, con la certeza de que sus instituciones funcionan.